¿Qué tal? Me da gusto saludarles desde la ciudad de Morelia y agradecerle a mi nieta Daniela que me esté ayudando en esta grabación. Quiero, mire, asesino, gritan a Peña en Canadá. Pues claro, pues es, si no, no cree usted que, la gente que está fuera del país está tan ignorante de lo que pasa. Otra nota es la corrupción persigue a Peña Nieto, destaca Open Canadá. Quiero dar lectura a la primer nota de APRO. Dice, asesino, asesino, asesino, gritaron al unísono alrededor de 30 mexicanos residentes en Toronto, Canadá, quienes se agruparon el lunes frente al Museo Casa Loma, poco antes de la llegada del presidente Enrique Peña Nieto. Al bajar del vehículo en el que se trasladaba el Ejecutivo mexicano, a quien ya esperaba la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macías Salinas de Gortari, los grupos continuaron sin pausa. Segundos después salió el primer ministro Justin Trudeau para recibir a Peña con motivo de la primera visita de Estado que realiza a suelo canadiense. El priista cruzó unas palabras con uno de los representantes del gobierno de Canadá. Después saludó al primer ministro e ingresó rápidamente al recinto. Los gritos cesaron hasta que Peña ya estaba dentro. También en Quebec, afuera del Hotel Le Chateau, donde se reunía con empresarios, el presidente mexicano tuvo que enfrentar los gritos de los inconformes entre mexicanos y canadienses que lanzaron consignas por aproximadamente 2 horas. Asesino, asesino, Oaxaca está presente o te queremos fuera de la presidencia. Fueron las consignas y los manifestantes también contaban del 1 al 43 refiriéndose a los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. La visita de Estado de Peña precede a su asistencia a la Cumbre de Líderes de Norteamérica, que se celebrará este miércoles 29 en Ottawa, a la que también acudirá el presidente estadounidense Barack Obama. Tanto en la agenda de trabajo de la visita de Estado de Peña como el de la Cumbre de Líderes de Norteamérica, resalta el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también un impulso a la lucha contra el cambio climático de la región. Fíjese, quiero agregar algo que me pareció muy interesante, que estaba yo viendo de la columna del señor Enrique Galván Ochoa, que escribe una columna que se llama Dinero en la Jornada. Dice, aquí viene lo importante, el mandatario estadounidense llegó en el mismo avión de hace 8 años. El mexicano, pues vuela en uno nuevo y más caro, pues claro, pues él no le cuesta, yo así también ahorita puedo irme a comprar un Mercedes, aunque no estén mis aspiraciones, y que lo pague usted, que lo pague el pueblo. El mexicano vuela en uno nuevo y más caro. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tiene 45 años, es decir, 5 años más joven que Peña Nieto, y viaja con frecuencia en líneas comerciales, Su gabinete lo forman 30 personas, la mitad mujeres. Son científicos, empresarios, profesionistas, incluso una persona con incapacidad física. Además, el primer ministro de Canadá abrió de par en par las cuentas del gobierno para que los ciudadanos sepan cómo se gasta el dinero. Obama estudió en Harvard, Trudeau en la Universidad de Columbia Británica. Y Peña Nieto, pues quién sabe, creo que en la Panamericana o en el Instituto Patrulla de allá del Distrito Federal o alguna escuela de esas, que yo no sé la verdad en dónde estudié, porque hace tiempo hasta ni siquiera aparecían los antecedentes en Internet. Otra nota también desde allá, la corrupción persigue a Peña Nieto, destaca Open Canadá, es también de la agencia APRO. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto está de visita oficial en Canadá, donde exhibió en las redes sociales sus buenas relaciones con Justin Trudeau, el carismático primer ministro de ese país, la organización académica y periodística Open Canadá destacó que existe un tema que persigue Peña Nieto en su casa y que sin duda cuestiona la efectividad de su gobierno, ni más ni menos la corrupción. En un amplio artículo titulado Corrupción en México, el elefante de la mesa de América del Norte, Open Canadá, recordó cómo el cansancio de la corrupción convirtió a Peña Nieto en el presidente mexicano más impopular en los últimos 20 años y empujó al electorado a castigar a PRI en los comicios más recientes. Parece que la sociedad mexicana perdió paciencia respecto a la corrupción, sentenció esta estructura de Open Canadá. Continúa, el texto explicó a los lectores canadienses que el PRI, que regresó a la presidencia en 2012, nunca se presentó como reformado o arrepentido por su dominio de la política mexicana durante 71 años. Es más, precisó que ese PRI vino del Estado de México, que gobernó Peña Nieto de 2005 al 2011, una entidad que desarrolló una cultura política donde los intereses económicos se mezclan con los políticos, pues como actualmente lo hace. La organización recordó que Peña Nieto describió la corrupción como un fenómeno cultural en México, mientras que sus propias acciones causaron controversias. Ejemplos de ello fueron las compras de las lujosas casas de Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray. También se le olvida mencionar a esta periodista de allá de Estados Unidos, a Open Canadá, a Miranda, que también el subsecretario de Gobernación tiene un terreno de más de 80 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec, eso lo digo yo. Mientras que sus propias acciones causaron controversias, ejemplos de ello fueron las compras de las lujosas casas de Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray, al empresario y contratista Juan Armando Hinojosa Cantú. Entre ellas la extravagante Casa Blanca, subrayó Open Canadá. A raíz de las investigaciones periodísticas que revelaron estos supuestos conflictos de intereses, Peña Nieto apuntó a un amigo de Videgaray a la Secretaría de la Función Pública y le encargó la investigación en referencia al nombramiento de Virgilio Andrade. No sorprendió a nadie que el funcionario no encontró ninguna irregularidad, subrayó el artículo y añadió que los periodistas quienes investigaron sobre la primera dama perdieron sus trabajos, sí, pues estaban con Carmen Aristegui. También explicó a sus lectores canadienses las batallas que libraron más de 634 mil ciudadanos, legisladores y empresarios sobre la llamada iniciativa 3 de 3. Señaló que Peña Nieto opuso su veto a la cláusula que obligaba a los empresarios contratistas del gobierno a transparentar sus declaraciones, lo que fue visto por algunos como un presidente débil, inclinado hacia los intereses de negocios. El artículo señala que, si bien el PRI perdió la gubernatura de 7 estados en las últimas elecciones, incluso Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, donde los gobernadores fueron acusados de violaciones a los derechos humanos, mal manejo y corrupción, según Open Canadá, la corrupción cruza las líneas partidarias y alcanza a los demás partidos también. Durante su estancia en Canadá, donde arribó el pasado domingo, Peña Nieto multiplicó las apariciones en público, ya sea en brindis, en conferencias o incluso corriendo con Trudeau. Se reunió también con su contraparte canadiense y Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, para la cumbre de líderes de América del Norte. El pasado 23, un grupo de activistas mexicanas, respaldadas por Amnistía Internacional, urgieron a Trudeau confrontar al presidente mexicano sobre la crisis de derechos humanos en el país y a no creer lo que dice Peña Nieto. Pues les dice puras mentiras, puros engaños. Por eso es correcta la posición de estas agrupaciones. Gracias a los mensajes que he recibido, Pocholo Fox dice, solo negocia la ley con los empresarios o no vetó la 3 de 3 para modificarla. Otra mentira más solamente. Félix Leiva, muy buen video con mucho amor a México y nadie quiere a Enrique Peña Nieto ni en el 2018 fuera el PRI de los Pinos. Licenciado Adolfo, un saludo cariñoso como siempre. Una pregunta, ¿no podría proporcionarnos o conseguirnos con sus alumnos un enlace de internet donde podamos conocer la contrarreforma de la CENTE? Gracias, me lo dicen ellos. Sí, les voy a pedir que me den esos datos. Jorge Montero, pues que hagan las manifestaciones como lo hace la UV de aquí de Jalapa. Aquí se ponen todos los maestros un cordón y no entra ningún vándalo. Jorge Montero, ¡ey! Dice que sabes que los policíacos no tienen que ver si usted tiene muchos pues dicen puras majaderías, hombre. ¿Por qué no lo dicen en un lenguaje más apropiado? Dice usted usted sabe que la policía no tiene que ver si usted tiene muchos testículos. Ponte el uniforme azul y lo vas a entender. Solo hemos hecho Jalapa. No, la verdad no le entiendo. Bueno, ¿yo qué ganaría con ponerme un uniforme azul? Yo no tengo pretensiones de ser policía, nunca me ha gustado a mí esa actividad, por respeto al trabajo de esta gente, pero censuro cuando utilizan las armas letales para aniquilar, para matar gente. Claro, por órdenes del de arriba. Por eso se me hace extraño que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación esté negociando con el jefe de la Gendarmería. Pues es Osorio Chong, la Policía Federal y la Gendarmería, pues dependen del Secretario de Gobernación. Pero, pues yo le digo a usted, señor Montero, modere su vocabulario. Así no ayudamos a nadie. Y le repito, dice que si yo tengo muchos testículos, que me ponga el uniforme azul. No, yo mejor me pondría un uniforme blanco, otro tipo de uniforme. Yo nunca he querido ser policía porque esas tareas a mí no me gustan, a mí no me agrada reprimir, porque lamentablemente la policía federal en este caso, lejos de custodiarnos, lejos de velar por nuestra seguridad, se convierte en nuestros principales transgresores. Basta con que vea usted el último informe de las agresiones a las mujeres que han sido detenidas, que han sido violadas por corporaciones federales, por la Marina, por soldados, por la Policía Federal, para que usted entienda un poco esta situación. Luego, señor, suba canciones de Ana María González, estaría muy padre, puras noticias, qué aburrición. Siempre suba de ese artista, lo admiro mucho, Roberto Muñoz Rangel. Sí, ahí tengo canciones muy buenas de Ana María González, las voy a subir. Miguel Ortega, don Adolfo, por favor, explíqueles a los que ignoran la lucha de esos maestros rurales, que ellos no tienen los mismos privilegios que en otros estados. Ellos sí aman al magisterio, por eso luchan, gracias. Pues sí, lo he dicho muchas veces, yo tengo un gran respeto, un gran reconocimiento por el sector magisterial, pero sobre todo por aquellos que se remontan, que caminan muchos kilómetros, que van a lugares lejanos a llevar conocimientos, a transmitir, a convivir con los niños, a comprender sus estados de necesidad, porque no solo es la enseñanza, los van a orientar, a entender la problemática social gravísima que gobiernos corruptos han sembrado en este país. Gracias, señor Ortega. Luis Alfonso Ochoa Chávez dice, lo vi ayer, coincidimos en un velorio. Yo creo que no se refería a mí. Dice, lucía viejo, cansado, su pelo ya totalmente blanco, vestía con decoro, con una elegancia moderada. Pasé junto a él y con un gesto discreto lo saludé y me contestó de igual manera. Trabajó toda su vida, ahora ya jubilado y retirado del ministerio que eligió, sigue haciendo para todo el mundo el maestro Nava. Dios bendiga a nuestros profesores. Está bien. A mí también me da gusto que la gente se esté dando cuenta que el gobierno solo es un saqueador y no vela por el pueblo. Hay que tirar este gobierno. Solo así podremos liberarnos de estos lacras y no estamos malhumorados, estamos encabronados. Pues sí, hasta aquí. Al rato voy a hacer otra grabación para explicarles un poco lo que ayer les anuncié. Pero aquí le dejamos esta grabación.